siempre donde me siento estoy. Si el agua está fría, paso los dedos pensando, ¿qué he de hacer? Las gotas del día con una sed que dormía, otro ayer. Todo me lleva como una espera de amor. Si llegaras mañana, sé que sol sembraría mis ansias. ¿Qué hacer? Tal vez un retumbo que me hace distancia en el rumbo. Tal vez todo me lleva como una espera de amor. Si llegaras mañana, sol sembraría mis ansias.